Buen amigo de los que tengo, que me invitó para una sancochada. Me dijo que íbamos a pasar bueno, porque le iba a invitar a otra gallada. Cuando yo llegué a la casa de él, la cosa estaba muy animada. Habían unos prendiendo el fogón y otros por allá pelando papa. Y yo veía al amigo mío junto a la olla muy pisajoso. El muy curioso sacó una bolsita, le echó todo eso sin dejarse ver. Cogió la cuchara disimulado y el mimito lo empezó a revolver. Fue diciendo a esto que le echaron, mi amigo dijo, eso es cilantro. Apenas estuvo el sancocho, ahí mismo lo empezaron a servir. Y al rato de haber terminado, a todos nos dio juez por dormir. Y cuando al rato nos levantamos aperezados y atolondrados, ahí fue donde yo analicé que todos estábamos trabados. Y mi amigo toqueado de risa nos dijo cómo les pareció. Era un sancocho con marihuana.